Llega el momento, como cada martes, de adentrarnos en una de las secciones habituales, ya saben, dedicada al ámbito de la política local. Y en ese sentido, cada semana nos van acompañando integrantes de los distintos grupos que conforman la Corporación Municipal. Hoy ya les comentábamos en el arranque de la mañana que en ese turno de intervenciones llega el tiempo para el Grupo Municipal Andalucista, representado a través de sus dos ediles, José Antonio Bautista y María Jesús Pérez. Ambos, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes cuestiones a abordar durante la próxima media hora. Y entre esos temas, pues por ejemplo, pues mociones que se han presentado o se van a presentar en este pleno municipal próximo, que llega mañana mismo. Y bueno, hoy mismo. Y María Jesús, en ese sentido, ¿no? Por ahí querías comenzar con una propuesta sobre sanidad que el Grupo Municipal Andalucista va a presentar en el pleno de esta tarde-noche. Bueno, sí, nosotros por el Grupo Municipal Andalucista, nuestro sentir es el de seguir aportando iniciativas, el de seguir luchando por cosas que son de todo, y una de ellas es esta, es una cuestión de sanidad que, como bien tú decías, no viene de ahora nueva, es una cuestión que también se abordó en su momento por la plataforma especialista ya de la Asociación de la Calzada y de la COAC, de la Hermandad, y bueno, esto no puede quedar en el olvido, era una lucha constante y nosotros nos queremos hacer de nuevo eco de una propuesta que, como te digo, venía de hace ya varios años. Esta propuesta, entre los motivos de esta propuesta, es que actualmente no contamos con los 10 minutos recomendados para las consultas de atención a los pacientes. Tenemos unas consultas ahora mismo de alta velocidad, como decimos nosotros, porque la verdad es que al médico en escasos 5 minutos no le puede dar tiempo de que la persona le explique, le diga lo que tiene, qué es lo que le afecta, el médico que lo explore, valorarlo, en fin, creemos que 5 minutos es bastante escaso y que al menos nos tendrían que conceder que los médicos del ambulatorio tuvieran al menos 10 minutos entre paciente y paciente, pues por lo menos para poder valorarlos y que la ciudadanía de Ubrique pudiera tener esa oportunidad de tener una atención adecuada. Entre ellas, esa es uno de los motivos. También el que este tipo de tratamiento como se trata a los pacientes afecta también a lo que es el sector médico y la afecta porque la verdad es que no están haciendo el trabajo como ellos quisieran, esto les provoca desmotivación y la verdad es que hay bastantes estadísticas en las que nos dicen que la atención primaria ahora mismo en Andalucía necesita de mucha revisión, entre otras cosas porque también incluso la Junta de Andalucía se ha dado cuenta de que no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer y han sacado incluso un plan para la renovación de la atención primaria en Andalucía. ¿Qué quiere decir este plan? Que se han dado cuenta de todas y cada una de las prerrogativas o de las demandas que está teniendo el sector médico en Andalucía. Los sindicatos médicos están haciendo eco de los problemas que tienen en atención primaria y bueno, al final han decidido de hacer un plan que veremos a ver si se pone en marcha o no, pero por lo pronto se están haciendo un poco eco por escrito de las prerrogativas o de la situación médica que hay ahora mismo en Andalucía, que es bastante precaria. Es una reivindicación, como decía, constante. Y bueno, hay otros problemas bastante acusados, como son las grandes demoras en las citas de especialistas médicos y de pruebas complementarias como TAS o resonancia, que ponen en evidente peligro el atraso de diagnóstico a los pacientes y por ello, pues nuestras propuestas de acuerdo son 6. Voy a pasar a leerlas porque me parece que es la mejor manera de explicarle a la ciudadanía el cuál es el sentir del Grupo Municipal Andalucista en este sentido, en el tema de la sanidad y lo que queremos pedir, que bueno, que creemos que es para todos un beneficio. Como decía antes, uno de los puntos es el que tuviéramos 10 minutos por paciente en la consulta. En segundo es que se suplan las bajas entre el personal médico y de enfermería para que no tengamos atraso en la cita. Ahora mismo la situación de los médicos en la actualidad no es la que es más favorable, porque hay mucha eventualidad y mucha precariedad entre los contratos de los jóvenes médicos, y bueno, pues ahora mismo entre eso y que los salarios no son los más adecuados, pues están teniendo problemas para lo que es cubrir esas bajas, y creemos que debería hacerse eco la Junta de Andalucía de esta demanda, porque bueno, si un médico falta, hay, no sé, en su cupo habrá 60, 100 o 150 personas que tiene en su cupo, y que en esta época del año, en la que está haciendo más hincapié la gripe y otras enfermedades de tipo respiratorio, pues no vemos justo que no se cubran esas bajas e incluso que no se repartan las citas entre los diferentes médicos. Si ya teníamos de media 5 minutos por paciente, si ya además no, cuando te meten además más pacientes porque quieran atender a consulta urgente o a cita urgente, se tiene menos tiempo, pues imaginaros pues la calidad de la consulta y la calidad del diagnóstico. Y por otro lado, también queremos solicitar a la Consejería de Salud una copia del actual concierto con el Hospital de José Manuel Pascual de Villamartín. Hemos visto en estos años atrás que incluso los trabajadores del hospital han estado recogiendo firmas para la renovación de este concierto con la Consejería de Educación, de Salud. Y bueno, pues el resultado de ese concierto con la Consejería de Salud no sabemos muy bien cuál ha sido, pero sí que vemos que hay muchas especialidades que se están dejando de atender por parte del hospital. La verdad que es una pena, porque es un hospital que atiende a toda la comarca, y bueno, queríamos saber que cuáles son la carta de servicio que está prestando ahora mismo este hospital y en qué condiciones se está prestando. Por otro lado, también queremos solicitar información a la Consejería de Salud de cuál es el protocolo de atención al ciudadano que solicita atención urgente en horario matinal, cuando el médico está pasando consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora mismo llego al ambulatorio y quiero una cita urgente, una cita no demorable, y quiero saber cuál es el protocolo para atenderme a mí en ese caso, en horario de mañana. ¿Cuál es la manera en la que me tienen que atender? Este punto ha sido puesto en esta moción por distintas quejas de diferentes ciudadanos a la hora de valorar su situación de su enfermedad, porque bueno, no ha sido una enfermera o un médico quien ha valorado, sino incluso el administrativo que está dando números y con la gente que viene detrás tuya a cogerlo. Entonces, esta queja se nos ha trasladado a través de distintos ciudadanos y queríamos ponerlo también. Pero bueno, antes de decir o de proponer distintas medidas, queríamos saber cuál es el protocolo que tiene que seguir el ambulatorio a la hora de solicitar una atención urgente o no demorable en horario matinal. Y por último, también queríamos solicitar información sobre las demoras de tratamiento de traumatología y rehabilitación en el centro de salud. Es que vemos que hay bastante demanda en temas de traumatología y la rehabilitación, que también te dan la cita muy atrasada, y queríamos saber cuál está siendo el resultado de que este especialista pase consulta en Ubrique un solo día a la semana, y si hace falta que vengan más días en semana. Entonces queríamos saber información sobre la lista de demora de estos dos servicios que se están dando a través de la atención de la atención primaria en Ubrique. Este es en líneas generales la propuesta que el Partido Andalucista ha hecho o va a hacer hoy en el pleno del Ayuntamiento. Como habéis visto, pues una moción que viene también un poco antes de proponer medidas más concretas. También queremos saber e informarnos, y creemos que tenemos la responsabilidad como partido de la oposición de solicitarla en el pleno y pedir que desde el Ayuntamiento o desde la corporación en su conjunto se pida a la Consejería información sobre los servicios que la Consejería de Salud está prestando en el pueblo de Ubrique. Nosotros, como decimos, tenemos la responsabilidad de pedir esta información, no estamos ajenos a los problemas de los ubriqueños y también tendrá que asumir la alcaldesa la responsabilidad o el deber de pedir esta información, que creo que es bastante relevante y bastante importante para el pueblo de Ubrique. Esta moción que, ya decimos, se presenta en el día de hoy, esta tarde-noche, en el pleno municipal ordinario de este mes de enero. Quería referirte también a otra moción sobre la ley de dependencia, que en este caso presentabais plenos atrás, ¿no? Sí, es una moción en la que los andalucistas, bueno, llevábamos también en nuestro programa electoral, en lo que es la campaña. Es una moción que viene a un poco a subsanar los problemas que estamos viendo en el grupo de la ley de dependencia, porque sí, que ahora mismo la empresa está un poco respondiendo y no hay a lo mejor tantos problemas como ha habido con Claros o con Clece. Pero sí vemos que hay todavía mucha desigualdad salarial entre los distintos grupos, porque cuando el ayuntamiento en su momento tuvo el servicio de la ley de dependencia y nos lo quitó Diputación, por decisión propia de Diputación, porque nosotros no teníamos competencia en eso y Diputación nos hizo la delegación de competencia y después no las quitó. Pues en ese momento el Grupo Andalucista se preocupó de que estas trabajadoras que en ese momento prestaban ese servicio tuvieran el mismo nivel de sueldo y las mismas garantías. ¿Qué pasa? Que cuando pasaron a la empresa, el segundo cupo de trabajadoras que se contrataron por aquella empresa que entró, también tuvieron un plus que se están beneficiando. Y hay un tercer cupo de trabajadoras que se han estado contratando después por diferentes empresas, que ya es otro tipo de salario. ¿Qué pasa? Pues que unas cobran más y otras cobran menos, por a lo mejor por el mismo trabajo. Nosotros no decimos que la empresa esté trabajando mal. Nosotros lo que decimos es que por qué en estos momentos, si hay disposición, hay una disposición y hay una orden que te facilita el que la Diputación pueda pagar a los ayuntamientos a meses vencidos, porque antes, cuando el ayuntamiento y los andalucistas teníamos el servicio, nos pagaba Diputación a 6 meses. Entonces, pues, incluso en muchas ocasiones teníamos el problema de buscar el dinero para pagarle a estas trabajadoras. Pero ahora mismo ese problema no lo tendrían. Entonces, habiendo una orden como la hay de Hacienda que te permite a los ayuntamientos a poder cobrar ese dinero a mes vencido, pues, ¿por qué y por qué no se puede rescatar de nuevo este servicio? Pues pensamos los andalucistas que sería beneficioso, por un lado, porque pedimos que se igualen los niveles salariales de las trabajadoras para un mismo trabajo y porque tendrían mucha mayor estabilidad salarial y laboral. Pero bueno, la contestación que hemos tenido por parte de la corporación o de la, en este caso de la alcaldesa, es que ya no la llevaba en su proyecto o en su forma de trabajar y que como no tenemos firma de las trabajadoras, pues que no lo iba a rescatar y que no tiene intención ninguna de hacerlo. Nos da pena, por un lado, porque estas trabajadoras van a sufrir la decisión de una sola persona de no mejorar su situación laboral y, por otro lado, también se mejoraría incluso la calidad que estas trabajadoras darían en el servicio a nuestros mayores de Ubrique, porque no es lo mismo llegar a un trabajo todos los días desmotivada que llegar a un trabajo con tu situación laboral un poco más estable, con tu situación laboral mejorada y con una motivación diferente y con otra ilusión y con otras ganas de trabajar. Pues no es lo mismo. Y nosotros, desde luego, nos hacemos eco de estas demandas y que, bueno, haremos lo posible para recoger estas firmas y que la alcaldesa vea que sí que hay una demanda y que pensamos que estaría mucho mejor este colectivo en el ayuntamiento y gestionado de otra manera, desde luego. Digo, como siempre, que aunque digan otros que esto no se puede hacer, yo he tenido la experiencia de trabajar con este colectivo, he tenido la experiencia de gestionar este servicio cuando todavía nadie tenía la experiencia de gestionarlo porque era la primera vez y se echó a andar con el Grupo Andalucista y, desde luego, sí tiene mucho trabajo, pero hay que tener ganas también de trabajar. Y entonces nosotros lo que proponemos es que este servicio se vuelva a rescatar por parte del ayuntamiento. Pues eso en cuanto a mociones que se van a presentar hoy o que se han presentado, ya decimos, desde el Grupo Municipal Andalucista. Un tema desde luego que está siendo protagonista en las últimas semanas De hecho, protagonizaba una rueda de prensa conjunta por parte de Izquierda Unida y el grupo andalucista. Tiene que ver con la permuta de plazas de la policía local. Y en ese sentido, José Antonio, querías pronunciarte. Sí, sobre todo porque, bueno, es un tema de actualidad y es un tema con el que nos estamos encontrando escándalo tras escándalo. A nosotros nos llama muchísimo la atención y, sobre todo, mi compañera María Jesús lo estaba diciendo ahora mismo, que los trabajadores tienen que estar contentos, los trabajadores tienen que estar motivados, los trabajadores tienen que estar a gusto en sus puestos de trabajo, y nos llama muchísimo la atención que si cambiamos de colectivo y pasamos del colectivo al que se refería mi compañera María Jesús anteriormente a la policía, pues nos encontramos con el mismo problema. Nos encontramos con una policía que está nerviosa, y ese nerviosismo y ese malestar pues se nota en el día a día en todas las actuaciones que están realizando por parte de este colectivo. No por nada, sino porque, vuelvo al inicio, estamos hablando de que próximamente tendremos aquí una resolución judicial que hay que ejecutar, y bueno, pues próximamente tendremos un problema en nuestra localidad. A pesar de que la alcaldesa no quiera verlo, a pesar de que el Partido Socialista no quiera verlo, pero el problema está ahí. Y es cuestión de tiempo el que nos llegue ya definitivamente la ejecución de esa sentencia. A nosotros ese problema pues nos preocupó desde hace muchísimo tiempo. Nosotros venimos preguntando por este asunto desde hace varios meses. Es que es más, es que la permuta esta se hizo el verano pasado del año 2016, y desde entonces, desde ese verano del 2016, pues nosotros prácticamente venimos viendo qué es lo que pasa con ese tema. Ya de hecho, en el pleno, nosotros pedimos explicaciones con respecto a estas permutas, y lo más curioso de todo es que nos tuvimos que enterar a través de los medios de comunicación de que había problemas con estas permutas, tal y como estoy diciendo. Resulta que un domingo nos encontramos en Canal Sur, que se ponen a hablar de un problema, de una denuncia, que hay un sindicato de policías locales y bomberos que denuncia la permuta que se ha producido en Ubrique porque no cumple con los requisitos legales. Pedimos explicaciones en el pleno y no nos dan explicaciones ninguna. Solamente nos encontramos con titubeos por parte de la señora alcaldesa y no supo ni siquiera contestarnos ni decirnos qué era lo que pasaba a ese respecto. Viendo esa actitud, pues nosotros pedimos una reunión expresa para tratar el asunto, y sobre todo, lo más importante, porque a los andalucistas nos gusta hablar con datos encima de la mesa, pedimos acceso al expediente para ver la situación real del expediente, para ver cómo estaba ese expediente, y cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos que con ese expediente no hay un problema, sino que hay bastantes problemas serios y gordos. Lo primero, resulta que por parte de un sindicato, en concreto la Unión Sindical de Policías Locales y Bomberos de aquí, de la provincia, denuncia esa permuta por cuanto que es ilegal, según ellos, y argumentan pues que hay que aplicar un determinado artículo en el que dice que no puede haber más de 5 años de diferencia entre los dos policías que van a permutar. Primer problema que nos encontramos, no estamos hablando de una permuta de dos policías locales, sino que estamos hablando de que entran en juego 5 policías locales, entre ellos pues uno que es el que viene aquí a nuestra localidad, a Ubrique. La delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz le pide todo el expediente, y por parte del ayuntamiento no tienen otra cosa que hacer nada más que intentar chulearle a la delegación del gobierno, compañeros de la alcaldesa, por cierto. Y sus propios compañeros, la propia delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, le dice que como no le remita el expediente y los datos que le están pidiendo, que van a tener que ir al juzgado a pedírselo. Ya viendo que se pone en serio, le remiten la documentación, y la conclusión de todo eso es que, bueno, pues estaban ocultando, entre comillas, alguna información. Y la información que estaban intentando que no se supiera por parte de la delegación del gobierno era que los permutantes cumplían, o sea, no cumplían el requisito de no tener más de 5 años de antigüedad entre uno y otro. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Los argumentos que dice la señora alcaldesa, pues la verdad es que son unos argumentos nimios, son unos argumentos banales, son unos argumentos que no van a ningún sitio. Y lo peor de todo eso es que hemos tenido la desgracia de contar en estas ondas en concreto con algún que otro concejal que vino aquí a decirle barbaridades a los concejales andalucistas y a decir que qué nos pensábamos los andalucistas, que si los andalucistas sabíamos más que el secretario general del ayuntamiento o que si los andalucistas sabíamos más que cualquiera que pudiéramos imaginarnos. Pues bien, los andalucistas no es que sepamos más, los andalucistas es que nos vemos el expediente y nos leemos la documentación que tenemos encima de la mesa. Y entre esa documentación no lo decían los andalucistas, lo decía la delegación del gobierno, que el criterio que habría que aplicar es el artículo 62 y no lo que a ellos les dé la gana de aplicar. Teniendo en cuenta eso, ya de entrada anulan la permuta o piden que anulen la permuta por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Esa transparencia, pues la verdad es que nos falta. Esa transparencia, esa falta de información por parte del ayuntamiento, que incluso pretende no darle toda la documentación a la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, pues nos parece que no es lo más de recibo. Pero no solamente eso, sino que por esos entonces nosotros decíamos pues que había que aplicar la ley y que había que ver qué es lo que pasaba con eso. Finalmente se buscan una argucia, entre comillas, y como por parte de la delegación del gobierno tardaron más de 20 días en reclamar ese acto administrativo, pues consideran que no les va a afectar y que eso ya es firme y que por lo tanto no hay ningún problema. Bien, ¿qué problema nos encontramos a continuación? Pues nos encontramos a continuación que por parte de la delegación del gobierno en Sevilla, con la misma operación que teníamos aquí, con un ayuntamiento como el de Ubrique y un ayuntamiento como el de Osuna implicados en esa permuta, viene a decir que es ilegal. El Ayuntamiento de Osuna le remite también la documentación al homólogo de aquí de Cádiz, pero en Sevilla. Consideran igualmente que el criterio de aplicación es el artículo 62 y por lo tanto la resolución no es ajustada a derecho. Y una vez visto eso, el Ayuntamiento de Osuna pues hace exactamente la misma operación que hace el Ayuntamiento de Ubrique. Pasan del tema y se tienen que ir a los tribunales, con una diferencia, que por parte de Sevilla pues no se le pasaron los 20 días de plazo para poder alegar que había prescrito ya el acto administrativo porque era firme. En esta ocasión, ¿qué problema nos hemos encontrado? Pues un problema más gordo aún si cabe, porque ahora tenemos una sentencia judicial de un ayuntamiento de Sevilla, en concreto del juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Sevilla, que dice que esa permuta, y lo dice textualmente, esa permuta no se ajusta a derecho y por lo tanto hay que declararla nula. Consecuencia, tenemos un problema en el Ayuntamiento de Ubrique, entre otras cosas porque, como decía al principio, hay una persona o varias personas que están afectadas por esa decisión judicial. Y lo más preocupante de todo esto es que la señora alcaldesa sigue sin querer tomar cartas en el asunto. Lo más bonito de todo esto es que los andalucistas llevamos pidiendo una reunión desde hace muchísimos meses. Lo más bonito de todo esto es que los andalucistas hemos vuelto a reiterar que queremos que nos convoque a una reunión para tratar los problemas que hay en la jefatura de policía local, entre otros este de la permuta. Lo más bonito de todo esto es que no nos escucha a ninguno. Lo peor de todo es que incluso en pleno hemos hecho varios ruegos diciéndole que nos reúnan y que nos convoquen a una junta de portavoces para tratar en exclusividad los temas que acontecen en la policía local de nuestro pueblo, en la jefatura de policía local de nuestro pueblo. A día de hoy seguimos sin que nos concedan esa reunión. Esta situación a nosotros nos parece alarmante y nos parece escandalosa. Y no por nada, sino porque lo más curioso de todo esto es que la semana pasada tuvimos las comisiones informativas y en las comisiones informativas pues lo único que nos dijo es que ellos no tenían conocimiento de esa sentencia ni querían tenerlo. Pues si no tienes conocimiento y no quieres tener conocimiento de qué es lo que está pasando, mal vas a solucionar un problema que tienes en tu pueblo, mal vas a solucionar un problema que tienes en la jefatura de policía local, mal vas a solucionar todos los problemas que te vienen encima. Y si esa es la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno, nosotros desde la oposición creemos y además estamos en la obligación de trasladárselo a la opinión pública, porque hacernos fotos en el Facebook sabemos todos. Hacernos fotitos en el Facebook lo sabemos hacer todos, pero aquí no estamos para hacernos fotos en el Facebook. Aquí no estamos para salir día sí y día no en el Facebook, en una fiesta, en una lo que sea, no. Para eso no está un ayuntamiento, para eso no está una alcaldesa. Una alcaldesa está para solucionarle los problemas a los ciudadanos. Una alcaldesa está para tomar soluciones. Una alcaldesa está para tomar decisiones y solucionar los problemas que nos encontramos en el día a día. Y este, creemos los andalucistas, que tiene que ser una de las prioridades que se tiene que marcar este equipo de gobierno. Porque, vuelvo a insistir, se están generando tensiones en la jefatura, se están generando problemas añadidos en la jefatura de policía local, y actuar de forma que, pensando que si no abordamos el problema se va a solucionar solo, pues la verdad es que no es así. La verdad es que los problemas hay que solucionarlos, hay que tomar cartas en el asunto, hay que ponerse las pilas y empezar a dar soluciones. Y hay que empezar ya a pensar cuál es la solución que le vamos a dar a este problema, que es un problema enorme, que es un problema de calado, que es un problema que afecta a un colectivo importante en el Ayuntamiento de Ubrique. Y por eso, los andalucistas creemos que la alcaldesa y su equipo de gobierno no está actuando bien en esta situación y en este problema que les ha venido. Vuelvo otra vez a lo mismo. Se piensan que si no dan explicaciones, pues aquí no ha pasado nada. Y no es así. No es así. Cuando venga la sentencia, tendremos un problemón. Y más vale ir pensando ya qué tipo de solución se le va a dar a este problema, porque todos sabemos que este problema, más tarde o más temprano, se recurra o no se recurra, va a venir de un día para otro. Y cuando venga, tendremos que estar preparados para tomar la decisión que sea y para dirigirnos en el sentido en el que sea. Y lo que tenemos que tener claro es que la que tiene el timón a día de hoy y la que tiene la responsabilidad para tomar esa decisión es la señora alcaldesa. Y ella es precisamente la que tiene que dar explicaciones, la que tiene que sentarse con la oposición, la que tiene que sentarse con su equipo de gobierno y la que tiene que intentar dar solución no solamente a este problema, sino a cualquiera de los problemas que se planteen. A nosotros, vuelvo a insistir, nos surgen muchas dudas a partir de esta sentencia. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando tengamos aquí encima de la mesa ya la sentencia, bueno, nos dicen que probablemente se haya recurrido. Vale, se ha recurrido, estupendo. Se ha recurrido la sentencia, pero yo me aventuro a decir lo mismo que decíamos antes de que supiéramos el contenido de la sentencia. Nosotros en su día avisamos, la ley aplicable es esta, y nosotros creemos que el ayuntamiento se ha equivocado. Ahora viene una jueza, nos da la razón, nos dice que nosotros estábamos en lo cierto, nos confirma todo lo que habíamos dicho desde un inicio, y bueno, pues si ahora se recurre, ¿qué vamos a conseguir? Pues que dentro de unos meses la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia correspondiente vuelva a ratificar la sentencia que se ha dictado en primera instancia, porque la jurisprudencia que se está siguiendo por parte de todos los tribunales es precisamente la que se ha aplicado por parte del Juzgado de lo Contencioso número 8 de Sevilla. Por lo tanto, esto lo único que hace es darle una patada para adelante al problema, lo único que hace es continuar con la agonía durante unos meses más. Pero al final, en última instancia, vamos a tener el problema aquí, en nuestro pueblo, y vamos a tener que darle solución a ese problema. Y nosotros, los andalucistas, no sé si es que nosotros somos más previsores que ellos, pero nosotros creemos que ya hay que empezar a pensar en darle algún tipo de solución, o al menos en pensar qué vamos a hacer en el momento que llegue la sentencia al Ayuntamiento de Ubrique. Lo peor de todo es que, como decía, en la comisión informativa del otro día nos dijo que no tenía conocimiento de la sentencia, se le quiso ofrecer por parte de la oposición la sentencia para que tuviera conocimiento y nos dijo que no le interesaba, que hasta que no viniera por parte de un conducto oficial, que ya se la habían ofrecido antes y que ella no tenía interés ninguno en saber el contenido de la sentencia. Pues si pretendemos defendernos de un problema, si pretendemos dar solución a un problema y no nos molestamos ni siquiera en leer la sentencia, mal vamos a poder defender ese problema y mal vamos a poder argumentar cuando alguien venga y nos diga, señores, hay que ejecutar esto y hay que hacer esto de esta forma o de la otra. Por lo tanto, volvemos otra vez a insistir en lo que estábamos diciendo. Nuestro interés es que nos convoque a una reunión, que nos explique el expediente, que nos diga soluciones que se van a plantear, que nos diga por dónde vamos a tirar y que no nos tengamos que enterar nuevamente a través de los medios de comunicación de problemas que se están dando en nuestro pueblo. Que escondiendo la cabeza no conseguimos nada, sino todo lo contrario. Lo que hacemos es agravar el problema. Y porque se esconda la cabeza, no se va a solucionar el problema solo. La solución la tiene que dar el ayuntamiento. La solución la tiene que dar la alcaldesa. Y lo peor de todo esto es que después de escucharla en otros medios de comunicación, resulta que dice que no hay un informe negativo y que ella está muy tranquila porque ella no ha prevaricado. Pero es que aquí no estamos hablando de prevaricación. Aquí de lo que estamos hablando es de la situación personal de una persona, de un policía local en concreto, o de varios policías locales en concreto, de las tensiones que tenemos en la jefatura de nuestra localidad y de problemas que hay que solucionar. Y si se anula esa permuta, no estamos diciendo que se haya prevaricado, que eso ya se verá o no se verá. Pero sobre todo lo que queremos es claridad, lo que queremos es transparencia, lo que queremos es que nos siente y que nos ponga encima de la mesa todos los datos. Y por supuesto que no hay un informe que se haya dicho algo en contra, por supuesto. Es que lo más grave de todo esto es que ni siquiera tenemos un informe de la Secretaría General diciendo se procede o no se procede, se aplica esto, se aplica lo otro. Y el informe que hay se ha hecho a posteriori. Es que eso es lo más grave de todo esto. Se ha permitido, sin tener un informe encima de la mesa, que lo avale, tanto para bueno como para malo. Y lo más bonito no es eso. Lo más curioso de todo esto es que estamos hablando que en principio pensábamos que era una permuta solamente, un expediente de permuta, y nos han estado escondiendo otro expediente de permuta que hay en nuestro pueblo, que es precisamente el que se ha anulado a través de la sentencia del juzgado de lo contencioso número 8 de Sevilla. Y ese expediente no nos han dado acceso hasta que hemos ido, una vez conocida la sentencia, y hemos dicho, oye, que este pueblo no me suena en el expediente que nos disteis, porque solamente aparecían estos tres pueblos y resulta que Osuna no aparece en este expediente, y nos dicen, bueno, es que hay otro, y hemos tenido que pedir nuevo acceso a otro expediente que habrá que ver y habrá que estudiar toda la documentación que consta en ese segundo expediente de permuta que hay en nuestra localidad. Y esto es sorpresa detrás de sorpresa, y esto es intentar esconder lo que no se puede esconder. Y se creen que eso es transparencia, que eso es claridad. Pues mire, ustedes son tan transparentes que ni siquiera se les ve. Y a la vista está que tenemos que estar buscando datos, tenemos que estar pidiendo cosas expresamente, porque es que no sale por parte del equipo de gobierno ni de la alcaldesa el dar ningún tipo de información efectiva para lo que estamos preguntando. Lo hemos tenido en varias ocasiones también anteriormente, cuando hemos preguntado por una obra que se estaba haciendo y nos han mandado el cerramiento de la obra. Mire usted, es que yo no quiero que me diga cómo van a cerrar la obra, si lo van a poner de chapa o si lo van a poner con vallas. Yo lo que quiero saber es qué van a hacer ahí. Pues con eso tenemos, en todos y cada una de las preguntas que hacemos, en todos y cada uno de los expedientes que se solicitan en el Ayuntamiento de Ubrique y con este de la permuta, pues nos estamos encontrando con ese mismo problema, pero agravado, porque esto es una cosa seria y creemos y demandamos y le pedimos de una forma definitiva y tajante ya a la señora alcaldesa que nos siente, que no le dé más vueltas al asunto, que no nos maree más y que nos explique y que nos diga que entre todos podamos pensar qué es lo que vamos a hacer de forma definitiva ya con este expediente y qué soluciones se van a plantear una vez que tengamos ya la resolución definitiva encima de la mesa. Pues ahora sí, llegamos al límite del tiempo estipulado, ya lo saben, media hora para cada formación política, así que nos vamos a quedar con estas cuestiones que han abordado hoy los representantes del Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez y José Antonio Bautista. Ambos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.